El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de todo, ¿no?, entre comillas. Este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Documentales, textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad. Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me agarró mandando un mensaje por WhatsApp. Lo agarré así como de casualidad, como que no íbamos a hacer un programa. No, no, ni que estuviera por empezar, ni hubieran anuncios de dale, arranca. Estamos en el mundo entre comillas, en Radio Fogón, en la 97.3. Hoy es 30 de mayo, ya estamos llegando a la mitad del año, Bernardo. Caramba, me impactó ese número, ¿eh? Sí. Me dejó así como... Oh, ¿qué hice? Atónito, de repente. ¿Cuándo sucedió todo esto? Y comenzamos, como es de rigor, con las situaciones que nos van empeorando la vida. Es domingo, ¿eh? Sí, domingo. Hay que tener cuidado, ¿no? Somos comunicadores sociales. Bueno, pero la verdad es que no tenemos muy buenas noticias nunca, ¿eh? Ya vamos a tener buenas noticias. Vamos a buscarlas. Sí, yo creo que es una misión. Sí. Hay buenas noticias y tiene que ver con la solidaridad cotidiana de todos los días de la gente común. Eso sí. Y hay malas noticias porque, por ejemplo, hace unos días... entró este grupo de operaciones especiales creado en su momento, creo que por Das Neves, y ahora llevado adelante por este infame de Mazzoni. Ingresó a la casa de una persona en Las Golondrinas y lo mataron de un tiro. Tino John se llamaba, entre 20 lo agarraron. Es ese grupo que nos acostumbraron en los primeros días del año a ver videos tipo División Miami o algo así. División Miami o Bernie. Sí, o tal Bernie. Cual. ese estilo de gente que se ocupa de reprimir a la gente común y hacer unos videos así como muy Brigada A, claro, esa sí. Onda, ¿no? Con protocolo Bullrich, además, ¿no? Ese estilo. Mataron a una persona. Gatillo fácil. Justicia para Tino John. Mañana a las 11 de la mañana nos está llegando una convocatoria. Mañana a las 11 de la mañana, todes a la Fiscalía del Hoyo. La convocatoria la hace la Asamblea Permanente por Derechos Humanos Regional Noroeste de Chubut y dice: exigimos investigación a fondo y castigo a los responsables. Sabemos quiénes son los responsables. Esta gente que entra así como si estuviera luchando contra el cartel de Medellín, más o menos, ¿no? Sí, siendo parte. Sí, mucho, sí. Se han comido mucho Rápido y Furioso, ¿no? Esas películas yankee. Bueno. Sí, la verdad, un espanto. Y bueno, entonces mañana a las 11 de la mañana, Fiscalía del Hoyo. Así que bueno, en ese orden de malas noticias arrancamos nuestro mundo, entre comillas, del día de hoy. Llegamos a 1931 en este recorrido por el siglo XX, 1931. Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1931, citado a declarar Lucio Urtubia. Era un anarquista, para el popolo. Albañil y anarquista. Falsificador y estafador. Descubrimos que todo era un papel. Un papel, bueno, y que la gente, los gobiernos, pues de un papel hacen billetes, ni más ni menos. Las artes gráficas. Yo estaba rodeado de anarquistas, de vascos, pero también de delincuentes que han sido tan honrados como los militantes. Los dólares. Los dólares, pues nosotros teníamos la posibilidad de fabricarlos, también como ellos, con menos medios. El Che Guevara. Mal porque el Che pues era argentino. Son los mejores, mejor que los de Bilbao, comprendo. La cárcel. Es una asfixia, la cárcel es una asfixia porque estás encerrado y te angustias porque no respiras y mientras no estás fuera no sabes nada. Siempre piensas mal y no sabes dónde van a terminar las cosas nunca. Yo pedía mi libertad, yo era inocente. Aunque no era inocente, yo era inocente porque yo no había hecho ningún crimen. La lucha. 45.000 sucursales en el mundo, el banco mayor del mundo. Y somos 30 equipos, de vascos, de catalanes, de tupamaros, de todos los... Derribando al Citibank. Y se llega en cierto momento, hicimos idénticamente, era más difícil de hacer el Traveler Set. Kiko Sabaté. Iniciado por las fuerzas de la Guardia Civil sobre la frontera de España con Francia, ha dado como feliz resultado la muerte de un grupo de bandoleros y de su cabecilla, el tristemente famoso Francisco Sabateño Paz, personaje de la historia de la delincuencia que ha dejado tras de sí un reguero de muerte y violencia. Documentos falsos, dólares falsos. Oye, ¿y no sería fácil imprimir el documento de identidad español, puesto que puede servir para muchísima gente y salvar pues, cantidad de gente? Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1931, Lucio Urtubia. Lucio Urtubia, antes de decir nada, hay que tener espalda para darle con un palito al Che, ¿eh? Sí, se la bancaba. Se la bancaba, viejo. Y bueno, es vasco. Es vasco, de boina, esa boina que le crecía la boina, ¿no? Iba creciendo con él. A medida que él se iba achicando. Sí. Así que... La boina iba creciendo. Le pedimos a la gente que nos envíe mensajes al 294-4917288, o si no también al Facebook de Américo Fogón, que ahora lo vamos a abrir. Está abierto el Facebook. Ah, muy bien, Bernardo. ¿Qué otras formas de escucharnos tiene la gente? Por internet, escuchando por Radio Fogón, www.radiofogón.blogspot.com. Por la aplicación de la red de Enfoques, esta aplicación de radios comunitarias de la Patagonia, te metes ahí en el App Store, pum, red de Enfoques, descargás y escuchás ahora el mundo entre comillas, pero podés escuchar bocha de radios. Así es, y tenemos un Instagram también. Esa, el Instagram de la Radio Fogón, Radio Fogón la Comunitaria, por ahí. Bien. Y del mundo entre comillas también tenemos un Instagram que se llama justamente así, el mundo entre comillas, lo mismo que el Facebook. Muy bien, y lo que tienen que responder a todas esas vías de comunicación es a la siguiente consigna: ¿qué expropiarías? ¿Qué expropiarías? ¿A quién expropiarías? ¿A qué empresa expropiarías por una buena causa? Bien, me acuerdo una imagen de Chávez que ese edificio es de tal, expropiese. Así nomás. Así, ¿y ese otro es de cuál? Expropiese. Qué lindo la expropiación, ¿no? Qué lindo, sí. Y más cuando es así, totalmente ilícito, ¿no? En las sombras. Sí, lo que como lo ha hecho Lucio. Lo que ha hecho este señor es una gesta, está la verdadera gesta patriótica. Bueno, una vez antes de arrancar esto de expropiese, me dijeron, pero vos no tenés miedo que los mapuches te tomen el terreno de tu casa, el terreno donde vos vivís, entra alguien más y no entra el sol de tan chico que es. Así que bueno, no vamos a expropiar a los pequeños. Más vale. No más se expropian vale. A los pequeños. Bien, arrancamos. Estaba en el arcón de los recuerdos eso, ¿eh? Se me vino a la mente. ¿Y quién se lo habrá dicho? No le voy a preguntar no me quién ponga en tiene esa forma de pensar el mundo. No me pongan ese aprieto, por favor. Lucio Urtubia es nuestro citado a declarar, que de apellido completo es Lucio Urtubia Jiménez. Bien. ¿Sí? Nació en Cascante, en Navarra, el 18 de febrero de 1931, por eso citado en este programa. Estos datos geográficos de su nacimiento, ¿no? Que haya nacido en Navarra, más el apellido Urtubia, más algunas referencias lingüísticas que vamos a dar en un rato, nos hacen decir que Lucio, escuchen esta revelación, Lucio era vasco. Y si además vemos la boina, decimos, era vasco. Claramente. ¿Sentimos acá simpatía por los vascos? ¿Podemos decir eso? Sí, por algunos vascos sí. Sí. Hay otros que no tanto, por ejemplo, Echecolás. Ah, pero usted está trayendo cada noticia. El Checolás es vasco, me parece. Oh. Me suena vasco, no sé. Checopar. Babi Checopar. No, no, estamos hablando de otros vascos. ¿Qué sé yo? Uy, ahora se me nubló. Goicochea. Vasco. Sí. Bien, sentimos sí. cariño por esos vascos. Por esos vascos, claro. Había una frase de Adán Buenos Aires al final de los vascos, pero no me la acuerdo. Bueno, sí, sentimos cariño por cierta línea de, ¿cómo decirlo? El ser vasco, ¿sí? Sí, de la vascosidad. De la vascongada. Sentimos un respeto muy grande por el euskera, que uh-huh. no lo sabemos hablar, pero sabemos que no es una lengua indoeuropea. Es no. como una cosa ajena a toda la... Es única, una lengua única. Es un... Única de ahí, vernácula de ahí, y que ha sobrevivido a todos los imperios. Al Imperio Romano y luego a los intentos de España por borrarlo. Por borrarlo. ¿No? Así que al euskera tendríamos que aprender euskera. Sí. Yo le tengo... Había cursos, hasta hace poquito había un curso de euskera que duró varios años acá en Casa de la Cultura del Hoyo. Creo que no está en este momento. Lo cerró Perata también. No. Tijeretazo. Sí, no, porque el tema del terrorismo fue la GEOP. Ahí me parece, está. Bueno, hay que ir al curso con chaleco de fuerza. Le tengo cariño a Leta. Yo sé que esto es polémico, porque somos gente de paz, pero también al movimiento que surge después de la ETA, que fue un movimiento que dijeron, muchachos, no va más por este lado, no lo vamos a conseguir, vamos por este otro, y parece ser que en el País Vasco están como picando en punta. Pero todo eso nos está haciendo un larguísimo rodeo que nos corre de Lucio. Vamos a arrancar un toque por la familia de Lucio, que era muy, muy pobre la familia de Lucio. Él era parte de una tribu de 5 hermanos, ¿sí? El padre, en un principio, era de tradición carlista. En Argentina, de tradición carlista significa una cosa que no la vamos ni siquiera a pensar, porque nos va a traer pesadillas a la noche. Estamos nombrando mucho, me da un poco de miedo. Esto. El año pasado, iba a decir, el programa pasado hubiera correspondido sí. a su natalicio, pero sí. por prudencia no lo hicimos. En España, ser de tradición carlista significa apoyar a la monarquía, significa apoyar un movimiento extremadamente tradicional, no tradicional como de antiguas raíces, sino como muy anquilosado, ¿sí? Al punto que proponía no solo la monarquía, el carlismo, sino también cierta restitución de tradiciones cristianas y medievales. ¡Caramba, eh! Es carlista muchas de sus ideas esto también. No de las suyas, sino del otro Carlos. Ajá, sí. Proponían un reinado social de Cristo. Yo, si a mí alguien me dice, che, te propongo un reinado social de Cristo, yo a priori, a ver qué tenés para decir. No sabemos cómo pensar esto. La verdad que no lo sabemos. Pero nos podemos arriesgar a pensar que no es esa doctrina social de la Iglesia que citaba la semana pasada Tosco. Los tercermundistas. No, me parece que ser carlista no es ser tercermundista. Me parece que no, ¿eh? Alguien con... Padre Mujica, no. No, me parece que alguien con más tino podrá decir, es más, es todo lo contrario ser carlista a ser tercermundista. Pero bueno, no sé qué se me activó de la computadora. Bueno, mientras sí, tanto, sí, le digo que acá no han entendido la la consigna. Me preguntan si es a quién estropearías. Bueno, a quién estropearías por una causa justa. Dice, muy jugado, me quedo pensando. Sí, bueno, está menos mal que se queda pensando y que ya no ejecutó un nombre. ¿A quién expropiarías? ¿A quién expropiarías? Le sacarías todas sus propiedades para una causa justa. Definamos después causa justa. Ahora vamos a entrar en un berenjeral, si no. Decíamos que el viejo era carlista. La madre, sí, Asunción Jiménez, era liberal. Mamadera, papá carlista, la mamá liberal. No pudimos averiguar en la información que buscamos si era al modo de Spert, me da la sensación que no, o al modo de Henry Thoreau. Nos gusta más el segundo que el primero, ¿no? Sí, claramente. La cabaña, sí. Walden y todo eso. Por el primero sentimos un asco que, me agrió lo que estaba tomando. Mire, por solo nombrarlo. La crianza de los hijos se dio en la casa de Martín Gelbensu, no sabemos cómo pronunciarlo, a quien llamaba la familia y sobre todo la señora, señor amo. Señor amo. Papito. Qué gente desagradable, ¿no? Seguro que le hacía poner uniforme de mucama. Sí. Repetimos, crió a los pibes en la casa de Martín Gelbensu, que era, se autoproclamaba señor amo, se hacía llamar así, y se ve que Martín Gelbensu era lo que en Argentina se le dice un tincho, un cheto, un ingrato, un desagradable. Martín Gelbensu, por suerte, no sabemos nada más de él. Me hace acordar al personaje... Martín Reboira Lynch, se me fue el nombre del creador de este personaje, que es muy bueno, se escucha bastante acá en la radio, Fernando Peña. Ahí está. A mí se me vino el que hace de jugador de rugby. Sí, ese palo, sí. Bueno, era un tincho este Martín Gelbensu, señor amo. Bien, continuamos. Hay una buena noticia aquí con todos estos anuncios. El padre carlista, no es una buena noticia ser carlista, pero sí es una buena noticia que el padre de Lucio iba a hacer un cambio, iba a hacer una transformación. ¿Cuál fue esa transformación? Obviamente dejó de ser carlista, es decir, monárquico y medieval, para ser socialista. Yo veo un progreso en esto. Bastante. ¿No? Che, bastante, ¿qué sos? Carlista. Y ahora... soy socialista. Este cambio lo vemos como positivo, pero no todos los cambios son positivos. Es obvio, si no, la humanidad estaría mejor y no estaríamos en ese bloque inicial al que solemos estar acostumbrados. Y nos agarra un poco de pesimismo, ¿eh? Arrancamos el programa como estamos enojados con el mundo. Vamos a ver si Lucio nos saca un poco de esta. No solo que se hizo socialista don Urtubia, sino que además se hizo sindicalista, y me acuerdo de aquellas palabras del niñito Tosco, Ectitor, sí, ¿Sí? Hola, soy Héctor Tosco. Ya cuando sea grande quiero ser sindicalista, dijo. Cuando el padre, cuando le preguntaban si lo extrañaba el papá el otro día que iba a salir, ¿no? Sí. Bueno, don Urtubia también fue sindicalista. Tuvo un cargo en la UGT. Escuchen bien porque esto puede dar para el debate y es un debate que no va. UGT, no hay ninguna O en el medio ni en el principio de la palabra. ¿Qué es la UGT? Es la Unión General ¿de qué? De Trabajadores. De Trabajadores, muy bien. Era una sigla fácil. También fue elegido teniente del alcalde, algo así como la mano derecha del alcalde. Acá no le decimos alcalde, le decimos intendente. ¿Sí? Bah, sí. Por lo menos sí. En Epuyén le decimos intendente. Yo estimo que en el resto de la comarca al menos también. Sí. Ok, seguimos entonces con lo mismo. El padre decíamos que fue la mano derecha del alcalde y fue mano derecha por el PSOE. PSOE. ¿Qué es el PSOE? Es el Partido Socialista Español. Está medio devaluado hoy el PSOE. Sí, está muy devaluado al punto tal que han surgido otras fuerzas como Podemos y qué sé yo. Lucio nos diría, ¿qué estructura no está devaluada? ¿Qué estructura estatal no está devaluada? Pero ya vamos a llegar a Lucio, aguantemos un cacho. El viejo Urtubia, don Urtubia, cae en cana, ¿sí? ¿Y qué le pasa en la cárcel? ¿Qué le pasa en la cárcel? Una cosa que es una calamidad para, sobre todo los carlistas. Se hace comunista. O sea que el principio de reformación o la idea de que los hombres van a salir mejores de las cárceles, en este caso para los carlistas no se estaría cumpliendo. El viejo en la cárcel se hizo comunista. Andá a saber qué porquerías debe haber leído. El manifiesto. Claro. Esas cosas que leen los comunistas, ¿no? La izquierda diario. Sí, es que debe haber ahí compartido con toda la gente que había quedado en cana después de la guerra civil, digamos. Claro, claro. Así que, claro, ¿qué te va a pasar en una cárcel española después de la guerra civil más que... En la década del 30, claro. Más que hacerte comunista, bueno, y sí, se hizo comunista. En este episodio, repetimos, vemos el poco efecto reformativo de las instituciones carcelarias españolas y me animo a decir que del mundo entero. Claro, de hecho salen peores, podría decir alguna conductora de televisión actual o de cualquier época de la televisión argentina. Igual le estamos pensando en una que estuvo en todas las épocas de la televisión argentina, que es y anteriores también. La sempiterna señora. Si este programa lo escuchan, ya se nos pasó, no podemos hacer un programa sobre ella porque se nos pasó. Es que era del siglo XX. Che, no hay que ser una cosa así con las edades. No hay que burlarse de no. eso. Bien. En la cárcel, el viejo de Urtubia tiene algún que otro achaque. Y sí, esas cosas también pasan. Te haces comunista y te agarran achaques. Su salud se va agravando. Y finalmente muere... Y siempre estamos hablando de Urtubia, ¿sí? El hijo Lucio todavía no, si no tendríamos que cerrar el programa. Pero antes de morir tiene unas últimas palabras. Me encantan las últimas palabras. Algún día quiero escribir un libro con últimas palabras. Sí, ojalá que no sean las suyas. Yo espero que no. Sinceramente. Sí. Igual hay algo de apócrifo en las últimas palabras, ¿no? Sí. No... No vas a agarrar las últimas palabras. Posta. No, alcanzame el papagayo. Murió diciendo. Claro. Alcanzame el papagayo. O algo así. Sí, ¿no? Me duele el brazo izquierdo. Sí, ¿no? Levantame la chata. Oh, ¡doctor! ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¡Doctor! Bueno, no, estas no fueron. Las últimas palabras de Urtubia padre, Urtuña señor, sino que fueron otras. y son palabras que sí son dignas de registro y que por eso han quedado registradas. ¿Y se las dice a quién? A Luz. Al hijo. Es un momento, estamos en ese momento. Sí, de me encanta, cinematográfico. Así, pum. Lucio, le dice. ¿Qué, papi? Si yo naciera, otra vez sería anarquista. Le dice eso. Pum, palma. No, no, otro, no. 190 de tensión. Fallece, la digamos, queda, la queda, sí. Pumba. Y se muere. Lucio, en ese momento, tenía 19 años. Un purrete. Como pum, ahí bancando al viejo. De toque, las malas noticias no paran para Lucio. Arrancamos, era pobre. Pero yo creo que le quedó a fuego eso, ¿eh? Y que te digan, yo creo que sí. Que te digan eso, che, si hubiera nacido de nuevo voy a ser anarquista. Mínimo, bueno, a ver qué. Yo, que fui carlista, socialista, comunista, si nazco otra vez, nunca conjugué el verbo nacer en presente, lo voy a hacer y voy a ser anarquista. Y sí, se te re queda grabado con fuego, así con ácido se te graba. Sí. Malas noticias para Lucio porque se murió el viejo y malas noticias porque es llamado a participar de la colimba. Pero qué barbaridad, ¿eh? ¿Por qué nos ataca a todos nuestros, bueno, a los varones, ¿no? Sí. Nuestros citados a declarar, en algún momento les interrumpen su existencia. La colimba, sí. Salvo que citemos a alguien del Estado de Israel que cita por 2 o 3 años a hombres y mujeres. Sabemos que tiene el Estado de Israel una vocación de avance genocida. Marcial. Sí. Bien, va a la colimba, Lucio. Sí. Dijimos que la cárcel enseña mañas, cuanto menos. No es que ser comunista es una maña, no. Pero que la cárcel enseña mañas, bueno, el otro gran lugar de enseñanzas de una vida, ¿cómo decirlo? De trampa, de encontrarle la vueltita, ¿no? Para zafar, para hacer algo que no se zarpen con vos, ¿no? Tal cual. La colimba. Sí. La colimba. Bien. Recordemos quién era que había logrado, Rivera, había logrado al menos poder... trapear las oficinas. Sí. Sí, sí, no me acuerdo quién había tenido fortuna porque sabía escribir a máquina. Sí. Che, ¿quién sabe escribir a máquina? Yo, bueno, pum, a la oficina. Zafaste, no sé quién. Sí. Zafaste de las corridas, de las baqueteadas. Bien, va a la colimba, otro fracaso disciplinario para el sistema marcial español, y aprende algunas artes que le van a servir por el resto de su vida y que las va a ejecutar en... Dentro de una hora lo vamos a comentar. Entre las cosas que aprende Lucio está el robo, el contrabando, la falsificación y algo del oficio de albañilería. Y estando en la frontera, no podemos decir bien dónde. La frontera entre Francia y España es ancha. Ancha no, es larga. Bueno, en un punto de la frontera entre Francia y España, mientras hacían la colimba, Lucio y unos compañeros desvalijan un almacén de la compañía en la que estaban. ¿Qué significa esto? Fueron a afanar un depósito. Sí. Fueron a afanar un depósito. No podemos imaginar algo de las represalias. No podemos imaginar algo de las represalias que podrían tomar contra él y contra sus compañeros. Ser estaqueado. Va, no sé qué métodos utilizan en España. No. La rueda, ¿no? O algo de el potro. Les quedó así como un resabio medieval. Medieval, sí. Son carlistas, por eso. Claro. Nos imaginamos el potro o alguna de esas. Cárcel, incluso el fusilamiento. Por poca cosa a los milicos les gusta meter bala y ya. Sí, tenemos ejemplos muy cerquita acá. Se ve que se enteraron del saqueo a la despensa y de quiénes habían sido los responsables del hecho, y se tuvieron que rajar estos pibes para Francia. Estos pibes de 19, 20 años se rajan en 1954. Hay una palabra para esto en el mundo marcial, que es ser desertor. ¿Acaso la peor ofensa que uno le puede llevar al ejército es ser un desertor? Y es una cosa que a uno lo carga de deshonra. Bueno, se ve que la deshonra se la pasó por el forro del pantalón, y se fueron igual a Francia, porque claro, le iban a meter 3 balazos en el pecho. Con la deshonra puedo vivir, con 3 balazos en el pecho no, habrá pensado Lucio. Así que se las tomó para Francia sin un duro, como dicen por allá, y con varios aprendizajes que le cambiaron la vida. Así que esos aprendizajes ya va a tener tiempo de usarlos. Yo soy desertor. Estoy bien contento de haberlo hecho, de no haber terminado sirviendo a aquella gentuza, que no era más que una gentuza, todos aquellos militares que habían participado en la guerra del 36 matando a republicanos. Cada vez estoy más orgulloso de mi vida, de lo que he hecho, de robar y de no hacer mal a nadie. Pasé una vez más la frontera que solía cruzar como contrabandista, y en aquella época todos los caminos llevaban a París. Yo siempre me he encontrado bien en París y llevo, fíjate, los años, casi 50 años llevo, sí. El venir a Francia entonces era un progreso. Yo no sabía ni lavarme las manos, no sabía nada. Era un inocentón. Y aquí, claro, pues aquí es donde yo descubro todo. Esta puta ciudad tiene algo que nos acapara, que nos... como si tuviese imán. Por aquel entonces, su hermana Satur vivía en París y le ayudó a conseguir trabajo y papeles. Al principio se empleaba en lo que fuera, pero acabó especializándose como albañil y alicatador. Eran trabajos malísimos. Por ejemplo, los alicatados de suelo, estaba siempre en la humedad, en agua, además siempre de rodillas. Lucio, como decía, es bruto, pero también es bruto para el trabajo. Todos no tienen la fuerza física. La fuerza física, ¿no? La fortaleza para el trabajo, ¿no? Porque es un gran trabajador. Mi trabajo me ha servido durante toda mi vida, en todo. Me ha servido para hacer escondijos, para ayudar, para buscar material, para comprar material, para tener amistades, para ayudar a esas amistades, para todo. Y en el almuerzo, pues me preguntaron, ¿y tú qué opinión tienes? ¿Qué política tienes? Yo les dije, yo soy comunista. Y entonces se echaron a reír todos y me dijeron, ¿qué coño vas a ser tú comunista? Tú eres anarquista. Y me explicaron lo que era la anarquía. Empecé a frecuentar el sindicato anarquista CNT, que en aquella época era una mezcla de obreros, intelectuales, artistas y exiliados. Lucio estaba impresionado y se veía en cascante contando a sus vecinos todo lo que estaba aprendiendo. Anarquismo, conjunto de doctrinas de los anarquistas. Conducta política destructora de la autoridad y subversiva del orden social. Y me parece bien. A mí me parece bien destruir ciertas cosas. Si destruyes ciertas cosas, puedes construir en lugar de esas cosas. Un país, vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, lo únicamente no puede vivir es en anarquía. La gente cree que el anarquista es terrorista, que es violento, que es... y es todo lo contrario. El anarquista es una persona buenísima en principio. El anarquista es un hombre que es responsable. Que es responsable porque tiene una educación, porque tiene un corazón, porque tiene un cariño. Es todo lo contrario de lo que nos preconizan. La ideología anarquista es una ideología, para mí es la mejor, no se puede hacer mejor. Ahora, es que somos capaces de vivirla, eso es otra cosa. Para mí el anarquismo y la vida es el trabajo, la creación. Hay gente que tiene muchísimos medios y que no es creadora, no es más que una egoísta, se ha caído, se encierra ella misma. La vida es crear, la vida es acción. ¿Cómo era él cuando llegó a la CNT por primera vez? Un hombre inquieto. Se buscaba a él mismo y buscaba algo que empujase a las masas a levantarse contra la opresión franquista. Del dicho al hecho va un trecho, y claro, muchísima gente está de acuerdo, pues cuando ven el Pirineo, de pasarlo, pero no lo pasan. Cuando ven que la sociedad es injusta y que no se merece respeto, lo saben, pero no dan el salto de perder el respeto. Pues bueno, yo no sé qué influencia pudo tener Kiko Sabater en mí para convencerme a participar y hacer ciertos hechos que la gente no los hace. Para mí no hay nadie más ladrón que los bancos protegidos. Todos están protegidos por los sistemas de Estado, de leyes, de todo. Ellos son los ladrones. Ellos son los ladrones. Ya clarísimo. Ya lo queremos, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, sí. Acá nos manda mensajes, ¿eh? Nuestra gente escucha, radio escucha. A ver, Connie nos dice lo siguiente. Hola, expropiaría los terrenos de Lewis para que nos devuelva el lago escondido que tiene secuestrado. Dice Connie. Y Ana nos corrige, nos dice que el PSOE... Nos faltó el obrero, que es el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Se le fue perdiendo el obrero, después el socialista y, no sé, y le quedó español nada más. Sí. Qué extraño que está todo. Bueno, está bien, gracias por añadir el obrero, porque a nosotros también se nos escapa el obrero a veces. Sí. ¿Quién te crees que sos? Ay, se me escapó el obrero. Continuamos con Lucio, el obrero. Sí. A este no se le escapó el obrero. No, para nada, nunca, en ningún momento de su vida. Se fue a Francia, dijimos, rajando de los milicos que le iban a meter unos cuetazos ahí en el pecho porque habían afanado la despensa. Está en Francia, está sin un mango, está sin un mango. Y empieza a trabajar como para ganarse un peso. Allá en Francia en ese momento no le decían ni mango ni peso, le decían francos. Ajá. Así que bueno, vamos a utilizar ese término. Bien. Trabajaba de albañil en Francia. Así que ya tenemos a nuestro amigo Lucio albañil. Y era además otro término, había, que era como acá le diríamos oficial. Creo que el mundo de la albañilería es un mundo de jerarquías. Sí, está esto de oficial, medio oficial. Bien. No sé. Yo una vez ayudante. Colaboré, ni siquiera era ayudante, era un mero colaborador y me llamó la atención eso. Uh-huh. De hecho, la administración de la comida y del dinero lo hace el encargado. Claro. Así que al menos se dio en esa situación. Bien, está en Francia, se está tratando de ganar unos mangos y este trabajo de albañil lo va a hacer el resto de su vida. Al punto que dice en una entrevista, yo he sido un trabajador, un albañil. ¿Un qué? Un albañil. Hemos vivido tanta injusticia, en ciertos momentos, dice Lucio, hacen falta medios para salir adelante. Al principio, en París, yo tuve la suerte, sin tener un duro, de llegar a montar 9 imprentas con más jóvenes anarquistas. Ya vamos a hablar de las imprentas. Jóvenes que sin tener medios creaban y se creaba toda la infraestructura que se podía. Libros, folletos, fanzines, etcétera, para el mundo entero. Para el mundo entero. Se pagaban cuando podían pagarse. El camino se hace al andar. Aprendimos que podíamos hacer 1000 cosas. Pasamos de la propaganda y los folletos a los pagarés de ciertas empresas y organismos. ¡Qué maravilla!, dice Lucio, las artes gráficas. Si sabemos utilizarlas, hacer papeles para la gente que no tiene, ¡qué placer poder hacerlo! Eso no es ningún crimen. El crimen es dejarse coger. No sabemos en qué sentido lo dice. En todos los sentidos. En todos los sentidos. En fin. queda ahí una incógnita. Qué maravilla las artes gráficas. Qué maravilla las artes gráficas. Se las rebusca en París. Hace de todo. Aprovechamos para mandarle saludo a la gente de Tierra del Sur, ¿eh? Sí. Fieles escuchas también. Y, entre comillas. Y cuando decíamos libros, folletos, fanzines. Sí, se me parecía ellos, toda la gente de Tierra del Sur. Bien, sí, un abrazo muy grande entonces. En París se las rebuscó. Y mientras levantaba paredes, hacía carpetas, revoque fino, revoque grueso, no hacía plomería. Lucio. No hacía plomería. Se mete en las Juventudes Libertarias de la Federación Anarquista. Todo esto léase en francés y va a ser más sofisticado. Sí. También conocida como la Federación Francófona Anarquista. Me pregunto por qué francófona, si estaban en Francia y hablaban todo francés. Claro. No sé. Dice Lucio que se... Esto es muy bueno. Me encanta esto que va a venir adelante. Dice Lucio que se mete ahí en la Federación Anarquista, en estas Juventudes Libertarias, para aprender francés. Ah, ahí va, por eso, francófona. ¿Por qué te metes ahí, Lucio? Para estudiar francés. Ay, mirá dónde te metiste, ¿dónde hermano? Che, pero mirá que hay cada nene. No, yo quiero estudiar francés. Pero un profe, te puedes conseguir una profe. Je t'aime. A ver, conjuga el verbo. Je t'aime. Pueden haber pasado dos cosas. O bien, las Juventudes Libertarias enseñan muy bien el francés. Primera opción. O bien, hay algo que Lucio no nos está diciendo. Segunda opción. Yo creo que ni la Alianza Francesa se animó a tanto como estas Juventudes Francesas y sus programas de extensión curricular. Se hace de algunas amistades, algunos compañeritos de francés. Entre ellas, entre estas amistades, se encuentra el sujeto más inclasificable en materia política del mundo, me animaría a decir, que es André Breton. Uh-huh. Pero alguien podría decir, pero era comunista, ¿qué está diciendo? Estuvo en El Mundo Entre Comillas en 1924, cuando nombramos al, cuando citamos a declarar al Manifiesto Comunista. Todo el manifiesto. El Manifiesto Surrealista. Sí. Aquel tipo bretón de sueño con un hombre por la mitad, ¿no? Algo así, sí. Que entraba un hombre por la mitad. Sí, sí, sí. Y que de ahí nació el surrealismo, sí, mágicamente. De, ¿no?, ese sueño, ¿no? Sí. Bien. Ese era uno de los amiguitos que estaba ahí en esto. Yo no sé a esta altura del partido cuántos años tendría Breton. No sé si era tan joven. No, me parece que era un hombre. Ya era un hombre con mayor. Que peinaba. No voy a decir que peinaba canas, pero. Uh-huh. Bueno, igual a las juventudes políticas les gusta llevar ese nombre habiendo perdido la juventud hace rato. Por ejemplo, la Juventud Radical. Uh-huh. ¿No? ¿Qué sos vos de la Juventud Radical? ¿Cuántos años tenés? X, no vamos a decir nombres para que nadie se sienta afectado. Se encuentra en esas juventudes con otro amiguito por ahí, un tal Albert Camus, que había nacido en Argelia, pero que estaba en Francia. No le hicimos programas a Camus, pero sí a Fukuoka. Estuvimos a punto y elegimos a Fukuoka. A Fukuoka. Eso sí que fue un canto a la vida, ¿eh? Sí. Me acuerdo de un mensaje que llegó directamente desde las tierras niponas. Sí, ¿no? Sí. Del Yokohama Marinos, creo que. Sí. Bien, y las pelotitas, ¿no? Así que, bien. Y había otro también, sí, por ahí. No sé si era tan joven, pero andaba por ahí. Y había nacido en 1921. Este sí era joven entonces. Sí. Un señor de bigotito. Ajá. Que le gustaba. Tenía mala reputación. Mala reputación. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún.

una organización. Uh-huh. ¿Sí? Ah, entonces, che, hay un muchacho que necesita ser escondido porque lo están persiguiendo. Y uno pregunta, ¿quién es el muchacho? ¿Es tranqui? ¡Sí! Te sí, dice. Un copado. Es re tranqui. Apenas sabe usar algún arma. No creo que sepa. ¿A quién tiene que esconder finalmente? Al mismísimo Francesc Sabater Llopart, mejor conocido como Kiko. Sí. Y hay un dato que logramos conseguir con este Kiko. ¿A qué nos suena Kiko? Al Kiko del Chavo del Ocho. Del Chavo del Ocho. Se ve que Roberto Gómez Bolaños era antifranquista. ¿Y cuál es una de las frases? Ahí ya tenemos una referencia. Sí, sí, sí. Una sí. De las grandes, me resierra, ¿eh? Me una de las grandes frases del Chavo es... chusma, chusma, no, esa no. Era un malcriado el Kiko. Sí, pero era un... ¿Cuál es la gran frase del Kiko del Chavo del Ocho? No me va a salir el tono, pero... ¡No me simpatizas! Esa misma. ¿Por qué decía no me simpatizas? Porque tuvo que ver en un entredicho entre Kiko y Franco. Se ve que le debe haber dicho no me simpatiza, le debe haber dicho otras barbaridades, pero quedó. Así que tenemos a un Roberto Gómez Bolaños que es antifranquista y que uno de sus personajes más conocidos y despreciables, como es Kiko, toma una frase de este otro Kiko, el guardado, el escondido. Che, cómo, qué bárbaro, ¿eh? Cómo van cerrando todas las cosas, no sé, es como que... Es el siglo XX. Sí. Es el siglo XX. Sí, sí, sí, sí, sí. Mire, es más, le tengo una sorpresa. ¡Ay! Roberto Gómez Bolaños es el creador de este corrido, porque ¿el corrido de dónde es? De México. De México. Es el creador de este corrido a Lucio Urtubia, escuche. De un qué libre y desobediente que es la audiencia, ¿no? Les radioparticipantes que participan con cualquier cosa menos con la consigna que les dimos. Y porque el anarquismo está presente. Sí, se ve que está el espíritu. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? No, que me mandan mensajes de todo tipo. Hasta se pueden a buscar en el diccionario el Urtubio, eso, pero son aportes valiosos. No, muy bueno, no. De hecho, mejor que sea así. Van mejorando las consignas, dice. Bueno, escuchábamos aquí a Roberto, no en voz de Roberto Gómez Bolaño, sino de su autoría, este corrido. El Kiko decía: no me simpatizas, a propósito de Pancho Sabaté. Uh-huh. ¿Sí? Que aclaramos que por las dudas que fue el máximo exponente de la guerrilla urbana antifranquista en Cataluña, junto a Josep Luis Facerías, implicado activamente en la resistencia en contra del régimen de Franco. Uh-huh. Y sabemos que Cataluña algo tuvo que ver. Claramente. Bien, cuenta Galeano, y yo esto. Sí. Ay, no lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. Me dio como una. Es que estoy venciendo algunas cosas. algunas resistencias. Pero cuando. Es Galeano, ¿estás seguro que vas a decir esto? Dije, bueno, ya fue. Pero quizás le gustaría a Galeano si no fuese porque lo ha escuchado hablar. Yo creo que a usted le genera como una cosa, un empalagamiento el Galeano oral. El hay fuegos bobos. Ese, sí, no puedo con Galeano. Pero dijo Galeano, y lo vamos a citar porque en este programa hacemos citas y por eso se llama El Mundo Entre Comillas. Y abrimos comillas y citamos a Galeano. Dice: en Caracas, el amigo es pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave. Por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta, no a mí, sino a Galeano, ¿no?, que cuando vivía en Buenos Aires, Benedetti, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos. Las llaves que lo salvaron. Cerramos comillas. Quizás a Lucio también le decían llave. Che, ¿vamos a la casa de llave? Dale. Yo tenía un amigo al que le decían llave, pero no por eso, sino porque le daba la ginebra como rengo a la muleta. Y no vamos a nombrarlo por prudencia. Pasó varios años Lucio con Kiko. Muchísimos años pasó. Y podemos suponer que charlarían bastante. Che, estamos compartiendo casa. ¿Hablamos? Bueno, dale. Y podemos suponer también que Lucio le haría algunas preguntas. Che, ¿qué onda, Kiko, con esto? Y sabemos que Kiko le pasó alguna data sobre personas, acciones, direcciones, proyectos en los que estaba metido o que estaban metidos otros. Le pasó, por ejemplo, el dato de algunos miembros de la CNT. CNT tiene como nombre de cosa de transporte. Sí, la Comisión Nacional de Transporte. Debe ser eso. Si no es eso, sí, es una infamia esta sigla. Sí. Pero sí, es Comisión Nacional de Transporte. ¿Sabe qué es en rigor? La Confederación Nacional del Trabajo. Ahí está. Una especie de CGT, pero a la española o a la francesa, no sé. Ajá. Estos muchachos seguían trabajando en España. Estos muchachos de la CNT seguían trabajando activamente en Barcelona, Zaragoza, Madrid y Pamplona. Una CGT combativa, digamos. Sí. La CGT tosco, digamos. Sí, sí, Raimundo Ongaro. Uh-huh. Raimundo Ongaro, si hubiera estado en España, hubiera sido figura mundial. Pero bueno, vio cómo son estas cuestiones geográficas. Para Bernard Thomas, y podemos decir con total sinceridad que no tenemos ni la más remota idea de quién es Bernard Thomas. Pero incluye en su nombre al suyo y al de su hijo. Es verdad. Le juro por el amor de Dios, me acabo de dar cuenta que no tiene nada que ver con, che, a ver, voy a poner un nombre supuesto. Ay, yo me llamo Bernardo y mi hijo se llama Tomás. Bernard Thomas, para que no se den cuenta. Bernard Thomas es un alguien. Existe, podríamos, digamos, buscarlo en, bueno, internet. Se puede googlear. Dice Bernard Thomas. Ahí ya tiene laburo y la gente de radio escucha. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Lo estamos pidiendo, van a buscar otro, no lo dato. Van a hacer. Bueno, qué sí. sé yo. A ver qué significa tal. Bueno, dice Bernard Thomas, ese sujeto que ignoramos quién es. Para Lucio, Kiko era su dios. No me gusta esto, sobre todo viniendo de un anarquista, pero bueno, no importa, lo citamos porque cita textual. Para Lucio, Kiko era su dios, su maestro del anarquismo. Fuera llueve y dentro hace calor. Jueves por la tarde sin hablar. Y pedir perdón no basta. En un día como hoy, más vale quedarse solo. Bicicletas hacia la estación. Jueves por la tarde sin hablar. Y pedir perdón no basta. En un día como hoy, más vale quedarse solo. Y pedir perdón no basta. En un día como hoy, más vale quedarse solo. Aventuras de Quirilán, estábamos escuchando. Este tema se llama En Francia, obviamente dedicado a Lucio Urtubia. Por supuesto, siendo parte de ellos de un movimiento pop, no sé si se dieron cuenta que era como medio pop. Un poquito pop de San Sebastián. Y si alguien me pregunta, a ver, decía un lugar donde haya vascos, San Sebastián. Claro. Donosti, bueno, de ahí son. Así que vamos a escuchar algo de pop vasco en lo que sigue. Lo meten en cara a Kiko. ¿Sí? No, es una afirmación, no es una pregunta. Ajá. Lo meten en cana a Kiko. Urtubia, el que corre como el agua. ¿Así era? El camino de agua. Camino de agua. Dice nuestra fuente que estuvimos consultando, Lucio Urtubia, el artista de la falsificación, que lo empezó a emular. Urtubia empezó a emularlo a Kiko. No estamos de acuerdo un poco con esta cita. Esta cosa de la copia, si bien hay falsificación, si bien el tema de la falsificación va a ser centralísima en este programa, que es copia de otras cosas y es falsificación de otras cosas, no nos gusta esta idea de Kiko como emulador. No nos gusta. No estamos de acuerdo con esta cita. Pareciera que Urtubia no tuviera la voluntad suficiente de ser parte del movimiento anarquista que se tiene que copiar de Kiko. Y empiezan los robos y los atracos, dice la cita. Yo me pregunto aquí, al momento de decir esto, ¿qué diferencia hay entre robo y atraco? Y un atraco es un asalto, me parece, ¿eh? Una especie de ir de tefren. Ah, dame todo. Sí. ¿No? Enfierrado. Bien. Y un robo puede ser por otros medios. Claro. Ok. Bueno, a cometer un robo, un atraco, ya sabemos cuál es la diferencia. Salen entonces a afanar con estas distintas tendencias por toda Europa. La relación con el dinero, que era conflictiva para Lucio, empezó de muy chico. Con esta relación conflictiva con el dinero, sí, para Lucio empezó de muy chico. Y cuenta Lucio que de niño se dio cuenta, narra Lucio que de niño se dio cuenta, ahí va, de la importancia del dinero dentro del sistema, ya que estando su padre terriblemente enfermo, le faltaban 5.000 pesetas para medicinas y médicos. Lucio no aceptaba que la vida de su ser más querido dependiera de un hilo tan fino e inalcanzable como esas 5.000 pesetas. Hoy estamos en algo parecido también. En ese momento se le pasó por la cabeza robar un banco, pero cuando tuvo todo preparado le faltó coraje. Creía que la pobre cajera del banco no merecía un susto de tal magnitud. y se echó para atrás. Era un pibito igual. Después vas a decir, bueno. Bueno, que se asusten, un poco los cajeros de banco. Sí. Siguió alternando su trabajo como albañil en París con diferentes órdenes de detención internacional de los Estados Unidos. Che, y voy a decir una cosa así muy brutal, no me vino a trabajar. Hoy es lunes y no me... Seguro que se la puso en la pera. No, no es que se la puso en la pera, lo estaba persiguiendo la CIA. O que estuvo escuchando El Mundo Entre Comillas hasta cualquier hora. Claro, domingo. No, no, no es eso, no le pasó eso a Lucio, sino que estaba rajando de aquí para allá porque lo perseguían. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ayudó a secuestrar nazis en Bolivia. Me encantó. Había me encantó. Uno, después vamos a retomar esto. Es el carnicero de Lyon. Nadie que sea nazi y que lleve el apodo de el carnicero de Lyon es porque era un tipo gentil. Sí, ninguno merece no ser secuestrado. No. Como mínimo. Tal cual. O también participaba en la liberación de personalidades como el líder de los Panteras Negras. Parece un grupo de paso doble, ¿no? Uh-huh. O de Albert Boadella, en un momento dado de su vida, cuando le persiguió la justicia por injurias al ejército español, no a, a Lucio, sino a Albert, en 1977. Apoyó desde su puesto de militancia y su acción como falsificador montones, montones de causas. Dice Urtubia: he ayudado a latinoamericanos, norteamericanos, ETA, Acción Directa, anarquistas, CNT. Yo tenía la infraestructura, pero no era el dueño, era el administrador de todo. Si un grupo me pedía 50 DNI, ¡pum!, yo se los hacía. Qué placer hacer a un argentino vasco, a un francés español. Hoy le diríamos: Lucio, me necesito un permiso de circulación. Dale. Teníamos la posibilidad de falsificar cualquier DNI de cualquier país. Ese es mi egoísmo. Si das, te darán. Ahora, si no das, no recibirás nunca nada. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas una vez que tienes resueltas tus necesidades más básicas. Mayo del 68 aquí es una explosión de libertad. Se me han quedado porque es el tiempo en que yo conozco a Ana, guapa, de medios refinados, católica, francesa, estudios superiores, burguesía, todo lo contrario de lo mío. Pero yo creo que la pasión que yo manifesté es lo que verdaderamente le entusiasmó. En una de las manifestaciones nos refugiamos en un cine. Y a la salida la policía, cuando íbamos saliendo, pues nos matracaban. Y a Anne le pegaron bastante y estaba cojeando, no podía andar. La dejaron pues jodida. Y al domingo fue a casa de sus padres. Sus padres tenían una pequeña industria de fontanería, de todo. Estaban comiendo y le dice a su padre: papá, lo que tienes que hacer ahora es, tu empresa ya no te pertenece, le pertenece a los obreros. Tienes que ponerla en autogestión. Y el padre le dice: hija mía, ¿y qué es la autogestión? Y dice: nada, pues lo que te estoy diciendo, que la empresa es de todos y tienes que ponerla al servicio de los trabajadores. Y el padre le contesta: hija mía, no te pegaron bastante la policía. Mayo del 68 había despertado muchas euforias, muchas de ellas efímeras. Las inquietudes de Lucio salieron reforzadas y creó una imprenta para apoyar distintas luchas revolucionarias junto con varios amigos. La intención inicial era crear pasquines, afiches, publicidad contestataria y anarquista para distintos países. No nos damos cuenta ahora, pero entonces una simple octavilla era muy sagrada en España. Cierto día, pues yo les dije a ciertos amigos de ahí, Oye, ¿y no sería fácil imprimir el documento de identidad español, puesto que puede servir para muchísima gente y salvar pues cantidad de gente? Y claro, se rieron porque, claro, el documento de identidad español pues era muy difícil hacer. El DNI español era una compleja combinación de 7 colores, y lo más complicado era separarlos. Lucio se presentó ante un conocido impresor anarquista de París y le planteó su idea. A pesar de sus reticencias iniciales, el impresor acabó haciéndole el trabajo. Es un documento que hay que hacerlo, que te vas a jugar la vida, la libertad, pues tratas de imitar lo mejor posible. El pasaporte es la seguridad mayor. La primera motivación es la libertad. El poder viajar, el poder un español poder quitar, marcharse de aquí, ir a otro país sin que sea conocido y vivir pues como pueda vivir. El objetivo era ese, sobre todo los refugiados y gente que estaba perseguida. Ahí estaba Lucio contando cómo era esta cuestión de los DNI. De los DNI y algunas otras cuestiones de cómo era esto de mayo, de cómo fue esto de mayo del 68, de su compañera que quería que su padre dejara su empresa para la control obrero. Y la respuesta, etcétera, del padre. Y la respuesta del padre. Acá, a ver qué nos dice. Nos sigue mandando cosas del general. Esto es ideal para sacar de contexto. Abro comillas, el empalagamiento de un galeano oral. Sí, dije eso, es verdad. Es fuera de es maldad eso. Sí, el empalagamiento de un galeano oral suena fuerte, ¿eh? Diría Lucio, lo importante es no dejarse coger. Esto está yéndose por terrenos. Se está desmadrando. Galeánicos. Bien, continuamos. Dijimos que tuvo el problemas de salud del papá. Que, che, loco, 5.000 pesetas faltan para que lo atiendan. Bueno, la guita, ¿qué onda? Voy a afanar un banco. No voy a afanar un banco porque no se merecen las cajeras pasar ese mal momento. Me voy para atrás. Pero ya no se va a echar más para atrás Lucio Urtubia. Es más, va a ir para adelante como un camión. Está metido hasta la taba y está metido hasta acá. Y el gesto es lo que corrobora nuestra afirmación en el movimiento anarquista. El robo es un medio de financiar grupos. Si afanamos a un rico, decía Brassens, le hacemos la traba al que está persiguiendo al ladrón, decía. Es muy muy Los Siete Locos esto, ¿eh? Sí. Tranquilamente nuestro amigo podría ser uno de Los Siete Locos. Sí. Este es menos infame que Los Siete Locos, sí, que alguno de ellos. Sí. Buscan financiar actividades y se viene el gran acto de financiamiento. A ver, campaña para recaudar fondos. No venta de empanadas. No venta de locro. No llegamos más, muchachos. No bingo. ¿Qué más? No peña. No. Están equivocando el camino. El camino es el camino del agua. El gran acto que va a poner al Citibank a negociar con Urtubia más adelante es el que lo va a llevar a estar ahí trastabillando a un pasito de la quiebra, y ese acto es el de la falsificación. La hazaña, y no usamos mucho la palabra hazaña en este programa, me animo a decir que no la hemos utilizado nunca. La hazaña a la que nos vamos a referir está en la misma altura que esa historia de David contra Goliat, el pequeño contra el gigante. La goleada de Gimnasia y Esgrima de la Plata 6-0 a Boca en cancha de Boca. Bien, estamos en la misma altura. Es el obrero pobre, sin formación académica, como decía él, sin recursos, contra el gigante de las finanzas del First National Citibank. El Citibank. Y acá, como no puede ser de otra manera, nos ponemos del lado del obrero, no nos olvidamos del obrero, que es el que lleva las de perder. Pero así todo gana. ¿Que la cuente un toque, Lucio? Bueno, pues muchas gracias por tu lucidez referente a los bancos y al sistema bancario. Pero eso es, se puede decir, una universidad, lo que tú nos has expuesto. Y lo que interesa es armas contra los bancos, contra el sistema este, que hay que salir de este sistema. Y la mayor parte de la gente nos habla del sistema actual. Lo que hace falta es salir del sistema este. Nadie tiene la solución, nadie. Si alguien la tuviese, ya lo sabríamos. Pero yo creo que hay que tener, lo poco que ha hecho el amigo Durán, me parece bastante. Si todos los que estamos aquí hiciéramos lo que él ha hecho, ya se plantearía un problema. Lo que hace falta es hacer. Porque esta sociedad todo es una mentira. La suerte que yo tuve por mi pobreza es que no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo que había que perderlo. Y yo creo que eso es lo que hay que enseñar en las universidades y en todos los sitios, a perder el respeto, sobre todo a este sistema idiota. Yo no es que esté en contra de las riquezas, yo estoy en contra de la mala utilización. Para mí, si la riqueza es para hacer guerras, estoy en contra de la guerra y en contra de las riquezas. Aquí los Estados Unidos van a fabricar 800 billones de dólares. 800, está escrito aquí. Un periódico serio, Le Monde. Me lo han traído express para venir aquí precisamente. Bueno, ¿qué es? O sea, 800 billones, que representan unas 64 toneladas de papel. Y claro, nosotros, por ejemplo, pobre gente, tuve la suerte de ser educado por los catalanes, aquellos bandidos, me educaron a perder el respeto a los bancos. Lo que me gustaría es, y lo que hay que saber, por ejemplo, lo que hace nuestro amigo aquí después es la utilización. Yo no estoy en contra ni de robos, ni de estafas, ni de nada. Para mí lo que interesa es después la utilización. Yo soy albañil. Yo construí 9 imprentas en París. Yo no soy ni dibujante, ni imprentero, ni fotograbador. Yo no soy nada. Yo soy albañil. Pero yo construí esas imprentas. Me rodeé de gente que era técnica, que sabía imprimir. Como sabéis, los anarquistas siempre han sido, podemos decir, los reyes en las artes gráficas. Los anarquistas, lo que más les ha gustado siempre ha sido la transmisión de los conocimientos, de la cultura. Lo que pasa es que hoy día hemos caído en el abandono. Yo me rodeé de gente que sabía hacer, pues, lo que hacen los Estados Unidos. Nosotros compraban, yo me mandaban lo que yo era como hoy. Voy a los sitios como un saco de patata. Me llevan para que hable, para que diga lo que sé, lo que he vivido. De la misma forma que el gobierno español hacía los documentos de identidad, pues nosotros los hacíamos igual. ¿Por qué no? Descubrimos que podíamos hacer los documentos de identidad francés. Pues los hacíamos. Los italianos, los belgas, los suizos. Pues hicimos todos los documentos. Si yo tuviera tus conocimientos, querido hermano, pues yo creo que enseñaría a cómo perder el respeto a los bancos y al capitalismo. Lo que pasa es que no tengo la cultura, no tengo la cultura ni los conocimientos. Por eso estoy más de acuerdo con Durán, ¿comprendes? Porque es poco lo que ha hecho, pero hay que empezar por algo. Y hay el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí estaba claramente marcando la línea que, bueno, hablaba de usted en ese momento, ¿no? Sí. Durán. Sí, tuvimos un encuentro allí en París en 1999. Hay que hacer como Durán, decía Lucio. Un capo. Qué claridad, ¿eh? Y otra cosa, hay como cierta idea del anarquismo como de autosalvación, ¿no? De un anarquismo voy a decir casi una contradicción, un anarquismo liberal de salvación del individuo, bla, nada de eso. Nada, no, en un este trabajo caso era bien colectivo. Bien colectivo, bien colaborativo. Así que viene ahí Urtubia. ¡Qué claridad! Así es. No nos han llegado mensajes. Ah, acá sí, acá hay una persona que quedó con esto de el amigo Durán, que estaba muy atenta esta persona escuchando a Lucio. Bien. Grandes palabras la de Lucio. Entre 1980 y 1982, Urtubia y su equipo inundaron de traveler checks. ¿De qué cosa inundaron? Traveler checks. Traveler checks. Los ya anticuados cheques de viajero a Europa. Inundaron de traveler checks a Europa y algunas zonas de América Latina. No creo que hayan llegado por estos lados esos cheques. Claro, todavía no estaba tan expandida la tarjeta de crédito, ni la de débito, ni estaba todo tan digitalizado, ¿no? Bien. Me hace acordar esto a lo que comentaban. Ni tan ni nada. No. 82, nada. No. Lo que comentábamos recién, quizás hoy este trabajo de falsificación pase por la falsificación digital, el hackeo, el meterse en los sistemas de las empresas. Hacer detonar determinados sistemas, determinadas plataformas. Sí, no me da el cuero, me siento un hacker por hacer control C, control V. Bien, llenaron de cheques al viajero entonces Europa y algunas zonas de América Latina. Con esta hazaña pusieron en jaque al First National Citibank, decíamos, al Citibank, lo que le valió el apodo de Robin Hood, además porque la guita la repartía. Esta operación hizo entrar en crisis al banco norteamericano y para evitar la quiebra sus gerentes se vieron obligados a firmar un tratado de paz con Urtubia. Un monto de dinero y ninguna denuncia a cambio de parar con la falsificación y la plaga de cheques de viajero. ¿Quedó claro? ¿Quedó? O sea, el chabón este, un albañil pobre, vasco, en Francia porque se afanó no sé qué cosa en la despensa de los milicos, se sienta de igual a, no de igual a igual, se sienta a negociar él con la manija de la discusión. Sí. Con los grandes jerarcas del Citibank. ¡Ay, qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Corría 1980 y Urtubia pudo juntar dinero. Juntó algunos mangos. Compró 30.000 francos franceses en cheques de viajeros auténticos y copió todas sus numeraciones. Así... Ahí va. ¿Sí? Vamos a describir la operación, cómo fue. Así multiplicó cada talonario por cientos de ellos con idéntica numeración. Junto con su equipo, coordinados, y esta es una palabra clave, coordinados, cambiaron todos los cheques a la vez. Claro, en diferentes partes de Europa. Recordemos que no estaba digitalizado el sistema, no. Es decir... No aparecía al instante. No, si te no. cambiaban un cheque, bueno, eso después en el cierre de caja, qué sé el yo. El clearing y todas esas cosas. El otro día hablaba de cierta tarjeta de crédito que se pasaba por track, track. Era como un aparato que te marcaba, que te hacía como un papel carbónico, ¿sí? Y ahí te tomaban los datos de la tarjeta. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Y eso ya era año 89. Sí, estamos claro. En el año 80. Sí. Bien. Todos al mismo... Ahora, pum, a cambiar los cheques en el Citibank, en todo el mundo. Junto con su equipo, decíamos, hizo esto. Cambiaron todos los cheques a la vez. A la misma hora, el mismo día, en distintas ciudades del mundo. Con esta acción, la del cambio de cheques, casi llevan al colapso al sistema del First National Citibank. La sumatoria de la operación fue de, escuchen, 20 millones de dólares. Qué lindo. Pasado qué lindo. A pesos, no sé cuánto da, no sabría ni leerlo. 20 millones de dólares arrebatados de un plumazo. Papel. Bueno, ahora vamos a hablar del papel. Realizó 8.000 hojas de 25 cheques. 8.000 hojas de 25 cheques de $100 cada uno. Un total de 20 millones de dólares, lo que estuvo a punto de hacer quebrar al banco, que sufrió además. Una importantísima caída en su cotización de bolsa. Y claro, empezaron a perder credibilidad, digamos. Claro. Si yo compro acá estos cheques, estos traveler check, los voy a cobrar después, me van a dar la plata que me salió. Sí, sí. ¿Tendrá liquidez el banco después para hacer otras operaciones? Esto ya lo conocemos también por otros lados. No era Urtubia igual el que hizo esto. Eran los otros libertarios. Eran los gerentes. Este dinero fue utilizado para financiar distintos movimientos guerrilleros en Latinoamérica. Tupamaros, Montoneros, entre otros. Y en Europa, los titulares de prensa en España le dieron el apelativo de el bandido bueno o, y este me encanta, el zorro vasco. Qué lindo. A ver, vamos a seguir escuchándolo a él contar cómo se estafa al más grande banco del mundo. Descubrimos que todo era un papel. Un papel, bueno, y que la gente, los gobiernos, pues de un papel hacen billetes, ni más ni menos. Y cierto día, después de hacer lo que habíamos querido, yo estaba rodeado de anarquistas, de vascos, pero también de delincuentes que han sido tan honrados como los militantes. Eso también tengo que decirlo, porque hay gente que me reprocha que yo he estado rodeado de malhechores, como dicen. Para mí esa gente malhechora, los delincuentes, han sido tan honrados como los anarquistas y como otros. Llegamos al final, lo que van a hacer los americanos, los dólares, pues nosotros teníamos la posibilidad de fabricarlos, también como ellos, con menos medios. Y por intermedio de los abogados nos dijeron que no, porque si caíamos, si nos detenían, serían 20 años de cárcel. Y entonces renunciamos a los dólares. El dólar es la moneda más fácil de falsificar del mundo. Era, ahora no sé porque yo ya soy viejo. El caso es que cierto día descubrimos, después de hacer, por ejemplo, los traveler cheques españoles del Banco Central, del Banco de Bilbao, los italianos, traveler check. Tú ibas con dinero bueno y el banco te vendía un papel que él había impreso, que no era ni el gobierno el que lo había impreso. Y esos bancos pues podían hacer, como hacen los americanos, los kilos y kilos que querían de fabricación. Y eso, tú dabas el dinero bueno y ellos te daban un papel. Tú lo podrás explicar mejor que yo, porque el caso es que nosotros, ya después de, quisimos, al no hacer el dólar, porque teníamos muchísimo peligro de pagar muy caro, nos decidimos hacer el traveler check de la Ford National Citibank. 45.000 sucursales en el mundo, el banco mayor del mundo. Y somos 30 equipos de vascos, de catalanes, de tupamaros, de todos los sitios. Y se llega en cierto momento, lo hicimos idénticamente, era más difícil de hacer el traveler check que el dólar. Lo llegamos a hacer, lo hicieron tan bien que en todos los sitios se cambiaba, se vendía, se compraba como queríamos, como queríamos. El banco perdió la confianza. La Ford National Citibank perdió la confianza de la clientela, porque estaba que ya no sabían ni qué hacer, porque estaban inundados de traveler check de la Ford National Citibank. Y no cogían más que 10 dólares o 20 dólares. O sea que el turista que compraba 2.000 dólares o 3.000 dólares venía y no podía cambiar más que en cada banco 10 dólares o 20 dólares. Entonces el banco, la Ford National Citibank, perdió la confianza, perdía la confianza. Y no tuvo más remedio que negociar. Me detienen. Es un honor y es una necesidad. Es una necesidad el saber estafar los bancos y hacer lo que hay que hacer en esta sociedad. Vamos al desastre. No se trata de recuperar dinero como lo recuperábamos nosotros y para uno. Se trata con el dinero de hacer mil cosas. Yo no es que esté en contra del señor Botín, porque tenga el dinero. Lo que sí estoy en contra es la utilización de ese dinero. Eso es lo que me molesta. Por lo demás, pues estoy, o sea, porque ya digo, la historia, la experiencia me ha enseñado, me ha probado que hay gente con mucho, aunque les des lo que quieras, no harán nunca nada. Y hay otra gente que es creadora. La vida es así. Bueno, en fin, yo no quiero ser tan largo como vosotros. Juana Fe sonaba haciendo este tema dedicado a Lucio Urtubia, La Maquinita. La plata no vale nada, son papeles, 7 toneladas. Hablar de toneladas de papel, sí, es reducirlo, heavy, ¿eh?, al objeto más básico de lo que es eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Bueno, imprimen cosas. Bueno, nosotros, sí, también imprimimos cosas. Qué groso. En esta cuestión de imprimir esos papeles sin valor y de darle valor, hay un encuentro entre Urtubia y el Che Guevara. Sí. Che Guevara, plena revolución. Año 62. Bien, fue a través de la embajadora cubana en Francia. y Urtubia se pone en contacto con ella. Estaba entusiasmado Urtubia con la Revolución Cubana. Sí, sí, sí. No sé si con la embajadora de Francia también, pero eso ya entra en otro terreno. Le propuso fabricar al Che Guevara dólares falsos en la isla del Caribe. Lo que bien que le vendría a Cuba esos dólares por el bloqueo, ¿no? Sí. Che, son... es papel. Sí, aparte para devaluar la moneda yanqui, digamos. No vale una mierda, no. Bien. Creía que con la ayuda cubana y fabricando moneda de Estado podía pegarle donde más le duele a los Estados Unidos, Urtubia. Y ante esta propuesta, el Che no dio muchos avisos de entusiasmo, porque afirmaba que el gigante norteamericano seguiría siendo potente por más dólares falsos que les metieran en su casa. No hicieron muchas migas el Che y Urtubia, y Lucio no se guarda las críticas. Para él, para Lucio Urtubia, el Che Guevara era un niño de papá. Y Fidel Castro, esto es tremendo, es una bomba. A ver. Y Fidel Castro, un hijo de millonarios. Che, ¿qué es para vos el Che Guevara? El Che es un hijo de papá. Y el otro, Fidel Castro, el barbón ese, es un hijo de millonario. Quedó un poquito despechado igual, ¿eh? Sí, sí, quedó sí. Quedó un poquito despechado. Lo tendría que confesar, Lucio, ¿eh? Pero a ver qué decía sobre ese encuentro el amigo Lucio. Tú tuviste una idea muy loca, que era falsificar dólares e inundar el mundo de dólares falsos para hundir a Estados Unidos. En aquella época, en la época cubana, había un entusiasmo. Todos estábamos, podemos decir, entusiasmados con la Revolución Cubana. Y cierto día yo les dije al Antonio López Campillo, ¿por qué no me presentáis a la embajadora de Cuba? Y ella es la que hace lo necesario para presentarme al Che en Orly. Nosotros éramos unos chapuceros y hacíamos lo que sabíamos o lo que podíamos con otros. Pero Cuba tenía la posibilidad de hacer lo que hacían los Estados Unidos, fabricar las toneladas que hubiera querido. Y en aquel momento el Che Guevara era el ministro de Economía cubano. Él es el que se va a Cuba y cuando responde, responde que aunque hiciéramos lo que quisiéramos, pues no perjudicaría a los Estados Unidos. O sea, que no lo ve claro. No lo ve claro. ¿Y en tu encuentro con el Che Guevara qué tal? Pues mal. Mal porque el Che pues era argentino. Son los mejores, mejor que los de Bilbao, comprendes, o sea, que iba a creer en mí, en un pobre diablo como yo, en un campesino, pero hacía lo que quería. Y claro, ahí es donde se equivoca el Che. Fíjate tú, ellos con el prestigio, con el amor que había por Cuba, lo que hubiese sido si hubiesen fabricado toneladas y toneladas en todos los países. ¿Estás convencido de tu plan? Hombre, claro. Hombre, claro, más vale. Qué bueno, esos argentinos agrandados, ¿no? Era un tincho. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, no fructificó este proyecto, entonces, no. De inundar de dólares, pero bueno, fructificó el otro proyecto de estafar al Citibank con los cheques de viajero. Hay como que lo enganchan a Urtubia, ¿sí? Y dice que los banqueros yanquis tuvieron que volar desde Estados Unidos para negociar con él. Banqueros yanquis, no bancarios de la sucursal tal del Citibank de Pasadena. Banqueros, ¿sí? Los que sí tienen la torta y la manejan. Sí, sí. Y que no quisieron darle la mano. No quisieron estrecharle la mano porque veían la figura de un criminal. Ni lo miraban a la cara, dice Urtubia. Y antes de la firma de... Esto me encanta porque está en los términos de un armisticio. Sí. Sí. Antes de la firma de no agresión y tras meses de seguimiento, la policía francesa atrapó a Urtubia y lo atrapó con pruebas contundentes. Un maletín que contenía cientos de cheques de viajeros falsos. En un principio, la policía no podía creer que Lucio haya podido poner en aprietos a la banca más importante del mundo. Un modesto albañil, repetimos, padre de familia, sin estudios ni preparación específica. Dice Urtubia que los canas sí lo... Che, ¿cómo hiciste? Era como que lo miraban con respeto. Lo miraban con respeto. Estuvo preso un toque en la cárcel, pero se le hizo larga la estancia. Seguimos aquí en la 97.3 en el mundo, entre comillas. La gente ha dejado de mandarnos mensajes, ha dejado de pensar en la expropiación y está pensando en que mañana hay que ir a laburar. Sí, quizás están pensando en eso, pero no saben cómo hacer para comunicarse porque se olvidaron el número. Ah, lo decimos de nuevo. Bueno, 2944-917288 para comunicarte con nosotros, el teléfono de la Radio Fogón. También podemos decir en este momento, en este impas, que este programa lo vas a escuchar por repetición aquí en la radio el día martes. El día martes, a las 20 horas. A las 20 horas. Sí, a las 20 horas. El jueves en FM Alas. Sí, más o menos también a las 21. Y el próximo domingo lo vas a escuchar en radiolanegra.blogspot.com. Bien, una especie también de autofalsificación sería lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, como una duplicación. Sí. Sí, lo más Urtubia que podemos hacer. Es lo más cercano. Dijimos que lo enganchó la cana, que estaba, los canas le... Che, le tiraban una onda. Y es que a los canas les gusta justamente esto, ¿no? Mucha peli tiene. Sí. Mucha peli tiene el cana. Cualquier frase que arranca con los canas les gusta puede ser sacada de contexto. Sabemos que hay gente que se dedica específicamente a eso y que lo acaba de hacer hace un rato. Sí. Yo le pido prudencia en sus palabras para que no vengan a tirarles bombas molotov. No sabemos desde qué lado van a venir las bombas. No, nunca se sabe. Le hacen un juicio que tuvo el apoyo de los mejores abogados de Francia, los Burlando de Francia. Sí, esos son los mejores abogados, ¿no? Y tuvo incluso el apoyo del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que lo bancó. Bien ahí, se supo codear de sí. Uno medio... Alguien que le haga la segunda. Uh-huh. De esta manera el albañil venido en falsificador estuvo en la cárcel solo 6 meses, pero escuchábamos a Aventuras de Kirlian que los días se le hicieron largos. Estos grupos de San Sebastián, los vascos, bueno, los días se hacen largos en la cárcel. Aventuras de Kirlian se dedica solamente a hacer temas para Lucio Urtubia. Exactamente, es lo único que hacen. Sobre cada uno de los instantes de su vida. Sí, sí. De hecho, la discografía completa podría llamarse Lucio Urtubia. Luego del tratado, decíamos, hizo un tratado. Che, negociemos. No, sí. Yo no voy a ir en cana. No estoy dispuesto a ir en cana. Bueno, ¿qué querés? Las planchas, toma las planchas, esos papeles que no valen mierda. Bueno, toma. Después de eso, de haberse garantizado no ir preso, formó una cooperativa de trabajadores albañiles. Formó una cooperativa. Y siempre declaró que el dinero robado ha ayudado a muchas personas que luchaban. Repetimos, vascos, montoneros, anarquistas, tupamaros, los panteras negras. No sé si fue la... No, a los panteras negras era antes. Bueno, ayudaba por todos lados. No solo eran agrupaciones medio clandestinas, sino también causas sociales y políticas un poquito más oficiales. Además, sostiene que ese dinero sirvió para dar una mano a presos y a los familiares de los presos, como para crear infraestructuras en la causa anarquista. Esto me gusta también, no dejar en banda al compañero, a la compañera y a la familia, que también banca la parada. Hizo las falsificaciones más sorprendentes de su época, nos imaginamos, 20 palos verdes. En definitiva, era un extraordinario artista y militante anarquista. Artista no, porque era hábil con el lápiz, él se autoproclamó albañil y nunca dijo que él era el encargado de hacer los diseños, porque era un trabajo colectivo. Alguien dirá entonces, ¿por qué decís que era un artista? Esta es una excelentísima pregunta. Bueno, no sé por qué. No voy a dar respuesta a cada una de las preguntas que me hagan. Sobre todo en aquellas que me ponen en aprietos. No, pero hay algo de magia ahí, sí, ¿no? Un ilusionista, quizás, sí, sería la palabra. Toda la magia está. Toda la magia. Bien. Casi logra el fin más preciado, dice nuestra nota, llevar a la quiebra al sistema capitalista. Me parece un poco demasiado esto. Si sí, se hubiera no sé llevado si puesto cerca, un gigante. ¿No? Sí, sí. Listo, sí. Ya. Es un montón. Es un montón. Pero bueno. Somos de exagerar un poquito acá. Luego de esta gesta, la gesta del Citibank y de su acuerdo, obvio que se guarda un toque. Se guarda un toque. Aunque nunca deja de participar en acciones. Y se guarda un poquito nomás porque no puede con su genio, y tampoco vaya a ser que se pierda la costumbre de andar metiéndose en algún que otro lío por ahí. Dijimos que había participado en el operativo del secuestro del nazi Klaus, tenemos el nombre del nazi que estuvo en Bolivia. Sí. Klaus Barbie o Barbie. Yo le voy a decir Barbie en honor a la muñeca de Mattel. Sí. Klaus Barbie Altman, el carnicero de Lyon. Llevaba el nombre porque se ve que no le gustaba mucho delegar el trabajo de hacer torturas. ¡Qué hijo de... desgraciado! Colaboró también en la fuga de los líderes, dijimos, de las Panteras Negras, la mediación en el secuestro de Javier Rupérez, o su colaboración en la fuga de prisión de Albert Boadella, que se encontraba en espera de un juicio por un delito, etcétera. Además, simpatizó con los grupos autónomos de combate, Movimiento Ibérico de Liberación, y con los posteriores grupos de acción revolucionaria internacionalista. No aflojó nunca el viejo, en realidad. Estaba en todas. Es una forma de engaño el decir, che, me voy a guardar. Y entramos como caballo. Y mantuvo una especial relación con uno de los miembros más destacados de la GARI, que es la GARI, los grupos de acción revolucionaria internacionalista, el francés, si no era francés el nombre lo delataba igual, Jean-Marc Rouillan. Sí, no, ¿no? Le quedaba otra que ser francés. No, espere que me tapo la nariz para que me saque más francés. Rouillan. En el último periodo lo dedica a la difusión, el último periodo, que es decir, el periodo posterior a la falsificación, un periodo largo fue. Lo dedica a la difusión de las ideas anarquistas, tales como estos eventos y estas reuniones de las cuales hemos tomado larguísimos y hermosos testimonios. Sí, dicen que la casa de este hombre era más o menos como la de Osvaldo Bayer, como el Tugurio, a donde podía ir cada loco a visitar, y este hombre los recibía y a charlar. A charlar un rato sobre falsificación y cómo voltear al Citibank. Hermosa charla. Y nos estamos acercando al final. No quiero, porque me gustó mucho Luce Urtubia. Sí. Pero bueno, nos estamos acercando al final. Dice el periódico La Vanguardia que el histórico anarquista, y citamos textual, por eso abrimos comillas, el histórico anarquista navarro Lucio Urtubia ha fallecido a los 89 años en París. Hace menos de un año murió, ¿eh? Hace re poquito. El 18 de julio del año pasado. Nada. Ciudad a la que tuvo que exiliarse en 1954. Hacemos un paréntesis por haber afanado en el almacén de los milicos. Han informado a EFE, a la agencia de noticias, desde Cascante, su localidad natal. Muere viejo, 89 pirulos, podemos decir que es viejo, pero nunca vencido. Siguió siempre hasta su último día ejerciendo su rebeldía y no paró nunca. Y cierto día me puse un poco de maquillaje en las barrugas que tengo, con unas gafas. A las 4:28 entramos en un banco. Sí. Apagamos las luces, ponemos a la gente como pudimos, y yo, un desgraciado que no conocía París, que no sabía ni una palabra, con otro igual que yo, entramos en el banco a las 4:28, cerramos la puerta por dentro y nos sale bien. A las 5:45 salgo millonario. A ver, escúchame, ¿me estás relatando un atraco? Un atraco. ¿A mano armada? A mano armada. Ese es el primer atraco que hago. Y yo tuve la suerte de que me saliera bien y continué haciendo. Me acuerdo de Kiko Sabater, que yo le renegué, no quería que viniera, ¿comprendes? Participé con él a varias cosas. Y él es para mí el que, con las primeras cosas que hago de expropiación es con las armas de Kiko Sabater. No me gustaba expropiar, porque el ir con la metralleta y ponerle la metralleta a un empleado no es agradable. Me orinaba en el pantalón, lo digo en todos los sitios, me orinaba. Yo tuve la suerte de no matar a nadie, pero podía haber matado o podían haberme muerto, ¿comprendes? Eso no es. Cuando descubrí que podíamos conseguir dinero con las falsificaciones, para mí fue otra cosa. Falsificación de documentos, DNIs, permisos de conducción, pasaportes. Estamos hablando de los 60, 70, sobre todo los 70, París, cuando hay mucha gente exiliada, mucha gente que proviene de dictaduras, o gente que viene también de grupos armados, que ha practicado la violencia. Es como una especie de espacio en ebullición, ¿no? Y ahí conoce a mucha gente, y mucha gente que para él está necesitada de identidades nuevas. Ahí con ello pues ya nos servimos para alquilar coches, para alquilar pisos, para abrir cuentas, para mil cosas, ¿comprendes? Y porque vosotros con esos documentos lo que hacéis es dar una segunda oportunidad a gente que estaba clandestina, a gente que estaba exiliada. La gente que venía, que fueran de donde fueran. O sea, una vez de que tienes todo eso, pues eran miles de documentos los que habíamos fabricado, ¿no? Montones de gente en aquella época, de argentinos, de vascos, de Acción Directa, de italianos, de todo, de anarquistas de todos los sitios. Se supone que a través de algún chivatazo que llegó de España, le tendieron como una especie de trampa y fue arrestado, ¿no? En el 80, yo creo. Y digamos, la cuestión fue que a pesar de que él estuviese en prisión, los cheques seguían apareciendo, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Él era un poco la cabeza pensante, pero ahí había todo un entramado de gente, ¿no? Pues que seguía funcionando, ¿no? Entonces, claro, Citibank se encontraba desarmada, ¿no? Dice, bueno, pues sí, él está en la cárcel, pero ¿qué está pasando aquí, ¿no? Necesitamos esas placas, ¿no? Y digamos que Lucio siempre ha sabido esconder muy bien las cosas que le dan fuerza, ¿no? En cierta forma, y yo creo que esas placas fueron un poco su pasaporte a la libertad, ¿no? Y a poder negociar. Pues se llega a la negociación y fui a saludar a la Fond National Citibank. Y le doy la mano y no me saluda y me dice con un desprecio así: yo no saludo a los criminales. ¿Te dijo? Sí. Yo le digo, me cago en Dios. Así. Yo no soy un criminal. Ustedes son los criminales con las guerras y con los dólares. Ustedes no saben más que matar gente por dólares y con dólares. Ustedes son los verdaderos criminales. Yo soy hasta desertor del ejército. Yo soy incapaz de matar a nadie. De todas las formas, si quieren que se solucione el problema, lo podemos solucionar. Pero ustedes darán, los tenemos aquí, ustedes darán lo que se les pida. Nosotros les daremos lo que tenemos, pero ustedes darán lo que se les pida. Para ellos, o sea, qué escándalo, ¿comprendes? No solo les habíamos estado jodiendo durante cierto tiempo, sino que además llegamos a la negociación, pero la negociación dando, ¿comprendes? Y aceptaron la negociación. Y pagaron lo que se les pidió. Y esa es mi riqueza hoy día. ¿Cuánto les pediste? Un montón de millones. ¿Eso no nos vas a decir? Pues unos 40 millones de francos de la época, sí. Bueno, no sé, no lo digáis, no sea que me pidan daño. Ah, sí. Seguro que era más. Sí. Pero eso es verdad. Eso sí. Era verdad y fue así. Fue así. ¿Tú le entiendes a tu abogado que se sintiera como protagonista de una película? Protagonista. Un albañil de cascante, sí. Poniendo en jaque a un banco. Ni yo mismo me lo creo. Os lo digo de todo corazón. Ni yo mismo me lo creo lo que he vivido y lo que estoy viviendo. ¿Tú has tenido problemas de éticos por todo lo que has hecho? ¡Qué chorradas! ¿Cómo voy a tener yo? Eso es un honor. Y todo el mundo que pudiera hacerlo lo haría. Lo que pasa es que no tienen ovarios para hacerlo. O no tenemos ovarios para hacerlo. Pero qué honor estafar al banco mayor del mundo. Un desgraciado como yo. No es mío. Es de todos los pobres y es para todos los pobres y eso es lo que hay que hacer. Hay gente que no se puede creer que después de haber estado manejando tanto dinero todo fuera para la causa. Pero es gente pobre. Es gente pobre. La riqueza no es solo lo económico. No es. Para mí la riqueza es el hacer. Y el ser humano es lo que es por lo que hace. Mi riqueza es lo que yo vivo, lo que estoy viviendo. Mi riqueza es 4 duros que tengo, muchas veces los reparto para presos o con presos, solo con lo que puedo. Para mí esa es mi riqueza, ¿comprendes? Y el dinero, si más tuviera, más daría. Es que no ves, o sea, yo tengo 84 años. Si estoy aquí es, a ti quiero convencerte, a ti espero que te haga, que salgas de aquí de esta casa siendo anarquista. ¿Te habré convencido o no? Luego te cuento. Cerró las puertas y se escapó. El día del idioma llega al fin. Esta es la casa que hice ayer. El perro fiel. Día a día hay que aprender. Hay que mejorar. Si tú me ayudas lo haré mejor. Coge los libros y ven aquí. El perro fiel. Hacer una casa, aventuras de Kirlian. Y el testimonio tremendísimo, tremendísimo de Lucio, que nos decía, a mí me convenció. Sí. Mi riqueza es lo que estoy viviendo ahora, dice. Sí, muy groso, muy muy groso. Se arrepiente, se le caga, ¿qué es esa pregunta? No, ¿cómo claro, me voy a arrepentir nada, de lo no mejor que nada. Hice? No, no, no. Y ahora sí, ya nos vamos despidiendo de Lucio y de todas aquellas personas que están escuchando. En su última entrevista, Lucio, que posiblemente haya sido esta: me gustaría poder sacar un pequeño libro para la juventud. Voy mucho a los institutos y colegios y eso es un privilegio. Esta imagen es excelente. El viejo ahí con su boina en la escuela. No, me imagino ahí en la técnica, sí, de 2 o 7:34. Sí. Che, viene un señor a dar una charla. ¿Es motivacional la charla? Por supuesto. Dice: me encantaría sacar un libro para los pibes y ese es un privilegio. Y a los chavales les encanta. Lo que yo digo es lo que yo he vivido, sin guardar rencor a nadie. He visto tantos crímenes en mi tierra cometidos por la iglesia. Eso sí, no olvido. No llegó a ese libro Lucio, pero toda su vida fue una obra constante, fue una obra consecuente. Sí. Escribió dos libros igual. Escribió dos libros. Uno se llama Mi sueño, mi utopía cumplida, sí. Algo así. Y otro, no sé. Sí. Bueno. Este para memoria, la juventud. Autobiografía, sí. Autobiografía. Buenísimo. Hay qué que tener fiesta, ese libro, sí. Qué linda lectura, ¿no? Ese. Che, ¿qué estás leyendo? Uy, tengo unos bodriazos para leer. Uno que se va al infierno y después no se va a dónde. Bueno, no, estoy leyendo la biografía de Lucio Urtubia. Sí. Dice Lucio Urtubia que siempre defendió el trabajo. Por supuesto, nosotros somos albañiles, pintores, electricistas. No necesitamos al Estado para nada. Si el paro y la marginación crearan revolucionarios, los gobiernos habrían acabado ya con el paro y la marginación. El paro se refiere claramente a la desocupación. A la desocupación. No, no, en el sentido que entendemos no, el paro no. Acá, que sí le gustaba, sí, a Lucio. Sí, no la estamos carnereando. La huelga general, no, obviamente. Qué lindo nuestro amigo. Hermoso, hermoso. La verdad, empezó negativo el día, como el mundo es un bajón, el mundo es una oportunidad con Lucio Urtubia. Así es. Qué lindo verlo así. Y estafaron a la audiencia con nosotros en el día de hoy. La hermana de Lucio, que estuvo hablando ahí, George Brassens, nuevamente lo tuvimos aquí, Jordi Évole, que le hizo una de las entrevistas que escuchamos, Aventuras de Kirlian, Juana Fe, que hicieron el tema para Lucio Urtubia, La Maquinita, Los Sopilotes Chirriaos, que hicieron el tema compuesto por Roberto Gómez Bolaño. Exactamente, Roberto Gómez Bolaño y Aitor Arrigue Galdós, que es el director de esta de uno de los principales documentales que se han hecho sobre Lucio Urtubia, que se llama Lucio. El Vasco, le dicen. Bueno, gracias a la gente que estuvo ahí. Sí, siempre. Impresionante. Y nos vamos después de este programa y después del recuerdo de Lucio Urtubia. Hasta el próximo domingo, Bernal. Nos vemos. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas. Hasta el próximo domingo por Radio Fogón.